Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, mañana que sigue gris. Aquello del guiño allí en los puentes de la barra del solcito fue solo eso. Eso. Un mini guiño, solamente, porque realmente está muy gris la mañana y ha refrescado algo, ha refrescado. Por lo menos va para estar con el abrigo a esta hora de la mañana. Nosotros estamos con Ángel Francisco Rubo, él es integrante del Movimiento Ciudadano de Derogación del IAS, que se fundó en 2019. Para todos los que conocen a Ángel, y si no lo conocen, es aquella persona, aquel señor que estuvo en la feria durante 3 años, la feria de los domingos seguramente de Maldonado, durante 3 años juntando firmas. Él es Ángel y vamos a hablar justamente en este momento. Primero, gracias Ángel por el tiempo, y después contarle a la audiencia qué es el IAS. El IAS es un impuesto creado por la ley 18.314 en julio del 2008. Siendo gobierno al Frente Amplio, y que grava las jubilaciones y pensiones, que de acuerdo al artículo 67 de la Constitución no se deben gravar. Por lo tanto, la ley de hecho es anticonstitucional. Eso generó que desde ese entonces, con esa aprobación de la ley y el apoyo en ese momento de la Suprema Corte de Justicia, se esté luchando procurando derogar este impuesto. Ella lleva 15 años. El impuesto, en definitiva, lo que hace es tomar parte de la jubilación generada por una persona que fue activa durante 30 o 40 años, tomarle parte de su dinero para pagarle su jubilación. Un contrasentido total. Por eso es que la Constitución prohíbe eso. Entonces, frente a eso, se está luchando desde entonces. Se hizo un recurso en el 2012, no se logró la declaración de anticonstitucionalidad. En el 2017 se inició una recolección de firmas para hacer un plebiscito. Se llegaron a 125.000 firmas, no logramos las 300.000. Y luego, eso fue a fines del 2019, con el cambio de gobierno y ante la promesa del presidente actual, que lo había dicho en el 2014 y en el 2018, que si era presidente derogaba el IAS, se conforma un movimiento ciudadano en Maldonado que por la vía política está procurando derogar este impuesto. En tal sentido, se ha logrado el apoyo de 20 diputados de la coalición que firmaron una minuta, que es un documento que está en la Comisión de Hacienda de hace casi 2 años y que lo que prevé es la derogación gradual de este impuesto en un lapso de 4 a 6 años. De manera que no afecte prácticamente el aporte del IAS al BPS, que fue el origen de este impuesto, o sea, un insumo más al BPS, pero es un insumo tan menor, tan marginal. El BPS tiene un presupuesto de 6.000 millones de dólares por año aproximadamente. El IAS aporta anualmente entre 200 y 300 millones nada más. Y nosotros proponemos que eso es un 5% del presupuesto del BPS, el presupuesto anual. Proponemos que ese 5% se vaya derogando gradualmente a razón de 1% anual, o sea, que deje de aportar anualmente el IAS unos 50 millones de dólares en ese presupuesto del orden de 6.000 millones de dólares, para que sea bien gradual y sea económicamente factible. Y bueno, esa propuesta la tiene el Poder Ejecutivo, la tiene toda la coalición, y estamos a la espera de que haya una resolución favorable. Lamentablemente se ha entreverado la situación con este proyecto de reforma de la seguridad social, porque aparentemente el presidente, que es este Rodolfo Saldain, un abogado, ha previsto que el IAS sea uno de los insumos en dicha reforma del BPS, que es contradictorio con la postura del presidente. De manera que esperamos que se dilucide esa situación y que efectivamente se derogue el IAS, que es la promesa del presidente, y que estamos esperando, somos 200.000 jubilados que pagamos el IAS. Y posiblemente va a haber cada vez más, porque basta que gane más de 41.000 pesos por mes, que es el mínimo no imponible, y ya paga IAS. Y después hay otra situación en el IAS que es muy, muy lamentable. Hay un concepto que se llama saldo a pagar, donde la DGI suma en aquellos jubilados que tienen más de una jubilación o una jubilación y una pensión, se la suma y le reliquida a fin de año y le hace pagar en 5 cuotas. Y eso es una verdadera estafa, porque si bien hay gente que paga menos de 10 mil pesos por mes cada cuota, hay gente que paga 35 mil pesos por mes y tiene que estar todos los fines de año verificando el cálculo que la DGI le manda por computadora, verifique si lo que le vamos a cobrar está bien, denos el ok. En gente que estamos en la última etapa de la vida, que nos dejen tranquilo. El saldo a pagar, además, es el que menos aporta al BPS. De ese 5% que es lo que aporta anualmente el IAS al BPS, el saldo a pagar es solo el 0,7%. El 4,3% restante es lo que aportamos todos los meses. De manera que desearíamos que el saldo a pagar lo eliminen ya, que caiga ese concepto de renta, y luego, a lo largo de 4 o 6 años, que deroguen lo que aportamos mensualmente, hasta que desaparezca el impuesto y se vuelva al marco constitucional, porque lo que más queremos es que se respete la Constitución. Esa es la situación que tenemos actualmente. Ángel, usted me decía, es un movimiento que surge aquí en nuestro departamento, pero que hoy está ubicado a nivel nacional. Ya como grupo, esto es lo que ha logrado, entonces, que esté ahora a la espera allí en el Ejecutivo. Sí, exactamente. Y estamos en contacto a través de los diputados y varios senadores que también apoyan con el Ejecutivo, con la ministra de Economía, le acabamos de solicitar hace 3 semanas una reunión para que nos defina bien la situación. Sabemos que está viajando en este momento, pero viene la semana próxima. Y si es preciso, le pediremos al presidente de la República que nos reciba. Y después veremos cómo continuamos actuando. Bien, Jorge, ¿alguna pregunta para Ángel? Sí, Ángel, buen día. Buen día. Una consulta. El presidente en conferencia de prensa el 20 de octubre, hace 5 días, habló del tema y dijo que se comenzaría a realizar la disminución gradual del IAS. ¿Ustedes no están de acuerdo con que sea así? No dijo eso. Dijo el IAS se va a reducir, pero no eliminar. Sí. Bueno, no. Digo, yo estoy hablando de la reducción. Ustedes no le alcanza con que lo reduzcan. Ustedes quieren que desaparezca el IAS. Exacto, porque si lo reducen, de hecho lo están avalando. Es como que reconocen que el impuesto es válido, pero bueno, pero lo reduzco. Viene otro gobierno y lo puede aumentar. Y el IAS es un impuesto anticonstitucional. Queremos la derogación gradual hasta eliminación en un periodo razonable para no afectar mucho esa recaudación, que además es marginal, es un 5% del presupuesto anual del BPS, pero queremos la eliminación del impuesto. Volver al marco constitucional. Eso es lo que queremos y es lo que corresponde, además. Bueno, el respeto de la Constitución. Ángel, ustedes están hablando de una gradualidad, igual que el presidente, sí. ¿No? Él no dijo gradual en esta oportunidad. Bueno, yo tengo 3 medios de comunicación acá que dicen lo mismo. Se deben haber equivocado los 3. Dice, tenemos un pacto de que si crecemos de la economía en 3,8% este año, que la ministra ha dicho que va a llegar a 5%, parte de ese exceso de crecimiento por encima de lo planificado se va a ubicar para disminuir el IAS. Exacto. Eso es correcto. Y también el IRPF. Que... Bueno, está bien. Entonces, él habla de una disminución gradual. Ustedes también hablan de una disminución gradual. ¿O yo entendí mal? Nosotros queremos la disminución gradual hasta eliminación. Él habló de una disminución de IAS, nada más. Bueno, bien. Pero Ángel, Porque queda el impuesto. Nosotros no queremos que quede. Queremos que se defina derogación gradual en el tiempo hasta eliminación. Eso es el concepto claro, y que se vuelva al marco constitucional. Y eso el presidente no lo ha dicho. Lo que yo le preguntaba, Ángel, era que si coincidían las dos partes en una disminución gradual. Yo no estoy diciendo de que no se derogue la ley, yo estoy diciendo que en definitiva las dos partes plantean lo mismo, con la diferencia de que el presidente habla solo de la disminución y ustedes hablan primero de la disminución y después de la derogación. Eso es lo que yo quería expresarle. Nosotros hablamos con un único concepto: de derogación o disminución o reducción gradual del IAS hasta su eliminación. No hablamos de reducción o disminución en el tiempo que quede fijo el impuesto, pero que sea menor. No, eso no. Eso avala el impuesto, no queremos eso. Bien, gracias Ángel por esta charla, muy amable. Al contrario, buena jornada, hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau, chau.